esta criatura hará exactamente todo lo que ustedes hicieron, vivirá en cavernas, se alimentará de la caza y de la pesca, evolucionará, y cuando llegue a un punto de la evolución, saldrán los guardianes de la ciudad interna, ustedes, para comunicarse con ellos, les enseñarán todo lo que deben ellos aprender, y al final procrearán con la hembra del hombre. Así comenzará todo de nuevo. Cuando el planeta Tierra tenga 18.000 millones de años, llegará a su vejez. El Sol explotará, convirtiéndose en una supernova, y todo el sistema se convertirá en millones de fragmentos. Estos comenzarán a girar y girar, atrayendo a otros de menor tamaño y formando con el tiempo planetas, galaxias y sistemas. Cuando todo esté formando y preparado, los otros planos y dimensiones se encargarán de colonizarlo. Cada vez que lo hagan será más perfecto que la vez anterior, infinito, sin principio ni fin. Para que esto suceda, el ciclo especie ayapliana humana deberá completarse, y así, de esa forma todos los colonos y sus descendientes estarán a salvo, porque irán a colonizar otros planetas que los albergarán. Los guardianes del planeta no podrán abandonarlo hasta que hayan cumplido su misión, recuperar hasta el último ayapliano humano. 203 Aquellos seres que serán llevados en naves a otros planetas regresarán a poblar la Tierra. El planeta Tierra ya no les pertenece, este derecho habrá sido ganado por el Yeti. Él será el hombre que desarrollará, y será el responsable de los próximos tiempos. Cuando decimos que los seres llevados regresarán, nos referimos a la encarnación. Cuando el Yeti evolucione, entonces muchos de aquellos seres que fueron llevados regresarán como voluntarios y se encarnarán en la especie nueva para ayudarlos a evolucionar y elevar. El universo se recicla, la energía pensamiento nunca está estable, ella gira y gira constantemente, no se estanca y siempre se está activando. 204 ¿Qué sucede con la ciudad interna cuando todo termina? Los seres de conocimiento, entendimiento y amor trascenderán, reencarnándose en planos superiores para proseguir su evolución y elevación. Al hacerlo, se convierten en avatares. Su responsabilidad será cuidar de varios sistemas. 205 Los polos son lo que conocemos como puertas dimensionales. Tenemos que diferenciar los términos puerta de salida y entrada, puerta dimensional y ciudad interna. Puertas de salida y entrada, los polos son puertas o aberturas que sirven para la salida y entrada de naves espaciales u ovnis. Puertas dimensionales, son entradas y salidas de energía antimateria, donde los mundos paralelos entran y salen. Haciendo una comparación, son las zonas y centros energéticos del planeta. A través de estas puertas, las energías pensamientos desencarnadas que pertenecen al mismo planeta pueden entrar y salir, o son también aquellas energías pensamientos desencarnadas, que vienen de otros planos y dimensiones, las cuales entran al mundo antimateria del planeta. Ciudad interna, es concreta y real, muchos de ustedes se comunican material o telepáticamente con ella. Por supuesto que, al ver a sus habitantes, ustedes van a pensar que son extraterrestres. Muchos de ustedes también han visitado esa ciudad en forma física o mentalmente, la conocen con el nombre de Ciudad de Cristal. Algunos gobiernos conocen su existencia, pero no su ubicación. La ciudad interna no está en un solo lugar, tiene la facultad de